ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. ¿Es este programa de bendición para usted? ¿Y usted desea participar con nosotros? Usted puede hacerlo llamando a nuestros números telefónicos 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Quisiera borrar algunos pasajes de la Santa Biblia que les... Bienvenidos a Diálogo Pastoral, el programa que en América todos quieren escuchar. Bienvenidos ustedes en Houston que nos escuchan 1050 AM Radio Luz para ustedes, llevando Diálogo Pastoral. Y por supuesto, damos la bienvenida a toda la audiencia del planeta Tierra. Estamos virtualmente llegando a todos los países de habla hispana del mundo a través de diversos medios de comunicación, especialmente la radio. Bienvenida a la audiencia de KBOH, voz de restauración para todas las Américas en la frecuencia 17775 MHz. Banda internacional de 16 metros y también estamos con ustedes, como saben, llegando localmente a Poza Rica, Veracruz, México, El Salvador, Centroamérica, Perú, estamos en Santiago de Chile y Argentina. Dios bendiga a todos ustedes que nos escuchan cada día. Porque todo lo que hay en este mundo. Bueno, ahí está nuestro hermano Luis Serna diciendo, no te dejes engañar, hermano, como todos los días, Dios le bendiga. Por ahí anda mi hermano Luis, anda dando los últimos detalles a nuestro nuevo templo que pronto ya estaremos, hermanos, aquí celebrando nuestros servicios. Así que esté atento al anuncio que se va a estar haciendo ya muy pronto para que usted pueda venir y regocijarse con nosotros. En este, bueno, es un acontecimiento grande para nosotros y queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Mientras tanto, le estamos invitando porque en el día de mañana tenemos servicio en nuestro viejo templo, allá en el 4923 de la calle Rusk. Mañana viernes, el día sábado, viernes y sábados es a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. También les recuerdo que usted puede visitar nuestra página de internet en www.dialogopastoral.com y usted puede escribirnos también enviando su correo electrónico utilizando nuestra página de internet. Y usted puede enviar su correo electrónico, hacer su comentario, enviar su saludo, su pregunta. Y también usted puede escribirnos a Diálogo Pastoral 9426 Telephone Road, Houston, Texas 77075. Todo perecerá. Muy bien, hemos estado hablando en el libro de los Hebreos, como ustedes bien saben, hemos estado trayendo en el libro de los Hebreos y todo lo que nosotros hemos estado mirando es tremendo, ¿verdad que sí? Y nos hemos estado enfrascando en Hebreo en el capítulo 13. Durante todo de la exposición de este libro. Claro, yo he dicho que no hemos dicho todo lo que se puede decir, es casi imposible decir que con respecto a un libro de la Biblia, ni siquiera a un versículo bíblico, es casi imposible decir que se puede decir todo lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es riquísima en sustancia y en conocimiento, y nosotros sencillamente damos lo que el Señor permite que nosotros miremos en su palabra, que es tan hermosa. Hemos estado mirando en el versículo 7, y la palabra clave de estos versículos en estos días es acuérdate. Dice, acordaos de vuestros pastores, sobre el ejemplo, la conducta que es digna de imitar. Cuando dice imitad su fe, también hablábamos esto, decíamos que de ello hemos visto lo que la palabra de Dios nos habla. Mimiomai, dice el griego, de ahí viene la palabra mimeógrafo, mimic, es imitar. De ahí de donde viene esta palabra. Y dice que imitad su fe. Y también nosotros miramos en el versículo 8, ayer, donde decía, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hablando nosotros de la fidelidad de Dios con respecto a su palabra, la fidelidad de Dios con respecto a lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho. Dios en este aspecto es extremadamente fiel. Vimos nosotros en el día de ayer un sinnúmero de profecías y predicciones y cosas que Dios había dicho. Lo dijo a través de los profetas en el Antiguo Testamento que Él iba a hacer, y en verdad lo hizo, se cumplió. Cosas decíamos nosotros en el día de ayer que por voluntad humana jamás se hubieran cumplido, pero Dios, que es todopoderoso y que es fiel y tiene poder para cumplir y llevar a cabo lo que dice, lo hizo. Ahora yo quiero que entremos nosotros en el versículo, específicamente en el versículo 9, siempre en este contexto que estamos mirando, donde dice recuérdate, hay cosas que tenemos que recordar, y en el versículo 9 específicamente nos habla y nos dice que debemos de recordarnos lo que nosotros ya tenemos en Cristo. Y aquí hay una advertencia tremenda que voy a leer, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Si usted te nota, aquí hay una tremenda advertencia, y es tremendo en todo el contexto de lo que aquí la palabra de Dios nos habla. Aquí dice, no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y de doctrinas extrañas. Y aquí hay dos cosas que son importantes, dos palabras que son importantes. Yo quiero que usted note la palabra diversa. Cuando nosotros interpretamos lo que algo diverso significa, es algo que tiene, no es singular, sino que es algo plural, que es algo que se multiplica, algo que es mucho. Lo que está diciendo es, aquí la palabra del Señor es que la doctrina del Evangelio es una sola. Hermanos, y esto es importante, en el libro de Judas, si usted te nota, específicamente en el capítulo 1 del libro de Judas, yo lo voy a leer, lo voy a buscar. Esto es importante. En el día de hoy, en toda la desviación doctrinal que nosotros miramos, se está viviendo, y esta ciudad de Houston es tremenda. Aquí hay un montón de doctrinas rarísimas que se están levantando, y se han levantado. Y yo creo que Houston no es la excepción en el mundo entero. dando nosotros, dándose a conocer y dándose a ver la verdad de la apostasía. En verdad hay una apostasía que se ha levantado y que se ha predicho para los últimos tiempos. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Hebreo, no, o leo de nuevo, dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuando se habla de algo extraño, es algo que quizás ha sido añadido, pero que no está en el original, que no está en el diseño de lo que se ha hecho. Por ejemplo, cuando usted dice a fulano en medicina, nosotros utilizamos en medicina un término. Cuando decimos le extrajeron del cuerpo, en el argot de los cirujanos, le extrajeron del cuerpo o de su cuerpo un cuerpo extraño. Lo que está diciendo es que algo se le incrustó a la persona dentro de su cuerpo, debajo de su piel, que no era parte del diseño original. Por ejemplo, cuando a usted se le clava una espina, a una espina incrustada debajo de su piel se le llama cuerpo extraño. Cuando a usted, por ejemplo, dentro del ojo le cae una paja, una tierra, una arenilla, a eso se le llama un cuerpo extraño en el ojo. Cuando un niño, por ejemplo, se mete dentro del oído o cualquiera de los orificios del cuerpo, algo que no pertenece al cuerpo, a eso se le llama cuerpo extraño. Y nosotros miramos que el sistema de defensa de nuestro cuerpo, tenemos un sistema de defensa tremendo. Tenemos nosotros los glóbulos blancos, los neutrófilos, macrófagos, eosinófilos. Tenemos nosotros los linfocitos, linfocitos T, linfocitos B, que generan una diversa y fuerte respuesta a los cuerpos extraños. Nosotros miramos, por ejemplo, que en el cuerpo el pus no es otra cosa que glóbulos blancos que se mueren luchando contra cuerpo extraño, contra bacteria, virus e infecciones, generando infecciones, para sacar este cuerpo extraño. Asimismo, si nosotros traemos esto al conocimiento bíblico que estamos dando, cuando dice, no te dejes llevar por doctrinas, diversas doctrinas y extraña. La palabra extraño aquí significa, así como el cuerpo recibe muchas veces agentes que no pertenecen al cuerpo y el cuerpo tiene que luchar contra ellos, de la misma manera, la doctrina del Evangelio, por los siglos, desde hace mucho tiempo, muchas veces ha recibido interpretaciones raras, añadiduras extrañas que no pertenecen a la Biblia, a la palabra de Dios. Prueba de ello es la religión romana, donde nosotros miramos que hay un montón de añadiduras que, por, según ellos dicen, por la tradición de los hombres o tradiciones históricas o prácticas históricas que la gente ha practicado, han sido aceptadas como valedera, como autoridad paralela o junto o incrustada dentro de la doctrina del Evangelio. Y con ello es un cuerpo extraño, de lo cual la palabra del Señor aquí nos advierte. En la ciudad de Houston nosotros miramos cómo hay movimientos rarísimos, hay interpretaciones rarísimas de las Escrituras, prácticas rarísimas que se dan, que en verdad son añadiduras extrañas a la doctrina del Evangelio, de lo cual, o contra lo cual, en el libro de Hebreos se advierte. La doctrina, lo que estoy diciendo es, no son diversas, la doctrina es una. Es una sola doctrina completa, la doctrina del Evangelio, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la salvación por fe. Todo depende de la misma doctrina de Dios dada con respecto a Jesucristo. Si usted nota, toda la doctrina de la cual se mira en el Antiguo Testamento, ya sea en figuras, en tipos o en una forma directa, todas ellas conllevan a lo mismo, a Jesucristo, denunciando la pecaminosidad del hombre y proclamando, declarando el único medio de salvación que dicho hombre tiene, que es Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la doctrina de la Iglesia es el cumplimiento, prácticamente el cumplimiento del tiempo señalado por la profecía del Antiguo Testamento, en lo cual Cristo iba a venir haciendo efectivo lo que Dios ha prometido. Y todo ello, hay una amalgama de situaciones que esa doctrina única tiene, en la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros miramos, y ya yo dije, algunos tenemos la doctrina de la salvación, y la doctrina de la salvación es una sola, a través de Jesucristo, y la fe en Jesucristo. Tenemos nosotros la doctrina de la venida de Cristo, la doctrina del traslado de la iglesia al cielo. En el día de hoy hay gente que no cree en el traslado de la iglesia al cielo. La doctrina del infierno, donde los perdidos irán a la perdición, la doctrina de la salvación eterna, la vida sempiterna eterna en el cielo. Tenemos la doctrina del nacimiento virginal de Cristo, la doctrina de la expiación por la sangre, eso viene señalándose desde el Antiguo Testamento. En fin, hay un sinnúmero de situaciones doctrinales que se dan en la Biblia, pero toda ella invoca a una doctrina única, que es la doctrina de la pecaminosidad del hombre y la salvación del hombre a través de Jesucristo. Y en ello, la palabra del Señor nos habla y nos dice que tenemos que tener cuidado. Yo decía hace un ratito que en el libro de Judas, nosotros miramos, aquí dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora en el versículo 2 dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y luego dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, dice aquí, exhortándoles, dice, que contendáis. Exhortándole, la palabra exhortación viene del griego paraclego, y aquí cuando dice exhortándoos paracaló, dice, dando a entender, yo les estimulo, dice el Judas aquí, dice, a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Dice la fe, y aquí la fe, yo le he dicho varias veces, significa conjunto doctrinal, que fue dada una sola vez a los santos, transmitida una sola vez a los santos. Es lo que aquí la palabra del Señor nos habla. Cuando dice fue dada, nos habla del original, fue transmitida una única vez fue dada a los santos. Dando a entender que en el día de hoy usted no recibe doctrina nueva. No existe tal cosa como doctrinas nuevas en el día de hoy. No existe tal cosa como que alguien se pare y diga, yo he recibido una revelación de una nueva doctrina. No existe. La doctrina fue revelada una sola vez. Y aquí dice que fue dado una sola vez a los santos. Obviamente nosotros creemos en la doctrina de la inspiración. Dios escogió a un grupo de hombres señalados, selectos, y los inspiró, dice la palabra del Señor. Y en esta inspiración, la inspiración no es otra cosa que la capacidad de transmitir en una forma sin error, inerróneamente, inerrablemente, la revelación recibida. En el día de hoy, usted, aunque pudiese recibir cualquier revelación, no tiene la capacidad de transmitirla inerrablemente, porque usted no tiene la inspiración. La inspiración terminó con el último de aquellos escritores bíblicos que recibieron la palabra de Dios. En otras palabras, la fe, en este caso la doctrina, fue revelada a un grupo de personas, de hombres, y la inspiración que ellos recibieron le dio la capacidad de esa revelación transmitirla sin error, y está plasmada en la Biblia y ya la tenemos. Y el mismo libro de Hebreo lo que nos está a nosotros advirtiendo es que usted y yo en este aspecto tenemos que tener cuidado número uno, de que no hay una multiforme de doctrina. Es un error. Yo sé que hay muchos de ustedes que no son creyentes. Ayer nos llamaron algunos amigos. Y qué bueno que mucha gente que ha optado, que todavía no se salva, ha optado por escuchar este programa y tener cierta luz a través de este programa. Le voy a decir a ustedes, y esto es específicamente para ustedes que todavía no abrazan el Evangelio. Por lo que yo estoy diciendo y lo que estoy explicando de la palabra de Dios, la palabra de Dios es absoluta, la palabra de Dios es única. No es esto de que todos los caminos llevan al cielo, como dicen, de que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto, es falso, es mentira. No todas las religiones llevan a Dios. Muchas religiones, la gran mayoría de ellas, terminan en un callejón sin salida. Como cuando usted quiere llegar a un lugar y entra a un lugar donde no tiene conexión a la vía principal y allí se queda dando vueltas sin poder avanzar. Asimismo es la religión. Las religiones de los hombres son conceptos filosóficos, ideas filosóficas del pensamiento del mismo hombre, tratando de buscar a Dios, tratando de llegar a Dios. Pero es Dios a través de su palabra, Dios mismo, por la inspiración y revelación, ha revelado, inspirando a hombres para poder comunicar inerrablemente esa revelación, ha revelado y ha inspirado a esta gente que compusieron, que escribieron por orden del Espíritu Santo la Biblia. Y Dios a través de esta revelación se nos ha revelado, nos ha dicho a nosotros lo que Él quiere. Número uno, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la caída del hombre? Nos ha dicho el origen de la caída del hombre. Nos ha dicho el por qué están las cosas como están en el día de hoy. Nos ha dicho, yo no sé si usted escuchó el mensaje que grabado pusimos el lunes, fue el mensaje que yo prediqué el domingo en Centro Evangélico Cristiano. Y yo decía aquí, hay un montón de gente, incluso me han llamado a este programa y yo he escuchado también gente platicando diciendo, si Dios es bueno y si hay un Dios justo, ¿por qué Dios permite todas las cosas que están ocurriendo, que permitan en el día de hoy? Y yo decía que la culpa la tiene el mismo hombre, por lo que Dios ha dicho. Dios en su palabra no va a violar su palabra. Génesis, cuando el hombre peca. Y yo dije algo que quizá para usted se le hizo extraño, pero para mí es muy interesante. Que yo decía específicamente que Dios le dijo a Adán, por causa tuya, maldita será la tierra. Yo decía que la palabra tierra que aparece en hebreos, en el hebreo, del hebreo, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, era la palabra Adamaj. Y Adamaj, del hebreo, es de donde se deriva la palabra Adán. Y allí dice, le puso Adán porque de la tierra fue tomado, porque de Adamaj fue tomado. Y Dios le dijo, por causa tuya, Adán, la tierra va a ser maldecida. No fue que Dios le entró, decía yo esa vez predicando, no fue que Dios le entró a maldición a la tierra, sino que por causa del hombre que fue tomado de la tierra, la pecaminosidad del hombre pasó a la tierra de donde el hombre venía. Es lo que eso significa. Y vemos nosotros que hay un sinnúmero de situaciones. Entonces el hombre mismo inventando su propio camino para Dios, esos son caminos falsos, porque el hombre no tiene la capacidad de entender a Dios, porque el hombre fue caído y está caído, a menos que Dios le indique el camino, iluminándole, y Dios reveló el camino por el cual el hombre tiene que caminar. No existen muchas religiones para llevar a Dios. Hay un solo camino. Y esto es lo que la Biblia nos quiere a nosotros señalar. Número uno, nos habla, si nosotros analizamos la antropología desde el punto de vista bíblico, la antropología bíblica nos lleva a nosotros a mirar la caída y la pecaminosidad del hombre. Olvídense de esto del hombre prehistórico, del hombre de Neandertal, del hombre del Cromañón, del Homo erectus y de todo esto de la evolución. Forget about that. Eso no se ha probado ni se va a comprobar nunca. Dios hizo al hombre, no un animaloide, Dios hizo al hombre y el hombre falló, el hombre se vino abajo cuando desobedeció y la Biblia nos revela la caída del hombre y es tan fuerte que la Biblia dice todos pecaron, Y todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos revela las consecuencias funestas para el hombre, para el medio ambiente, para la tierra. Incluso nos dice por qué en el día de hoy nos responde. El hombre necesita trabajar tanto para lograr algo y la tierra parece que le gana al hombre en maleza. ¿Cuántos millones de dólares, billones diría yo, se invierten fumigando en contra de la maleza para poder tener una cosecha productiva? Y todo esto está explicado en la Biblia. Esto es porque Dios mismo lo explica y lo dice. La naturaleza caída del hombre. Pero también la Biblia nos habla en su doctrina la herencia eterna del hombre en Cristo. El camino que Dios ha dado al hombre. Jesucristo no es el camino que una religión se inventó. Es el camino que Dios dio al hombre. Dice, no hay otro nombre bajo la tierra dado a los hombres por el cual te pueda salvar. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sin más a través de mí, dijo Jesucristo. En otras palabras, ahí comienza, ahí está sellado y ahí termina toda la cosa. Dios ha dicho, y por revelación lo ha dicho, ¿cómo es este asunto? ¿De qué se trata este asunto? La naturaleza del hombre en el contexto bíblico no es que Dios quiera que usted sea rico millonario aquí en la tierra y ya logró la bendición de Dios. Dios puede bendecirle materialmente, pero hay una bendición mucho mayor que es la bendición espiritual. Entonces, aquí es donde viene todo este asunto. El centro mismo del trato de Dios con el hombre es la persona de Jesucristo. Caída del hombre, restauración del hombre a través de Jesucristo. Se profetiza en uno de los salmos, por ejemplo, en el Salmo 8. David dice, ¿qué es el hombre para que tú le visites? Y el hijo del hombre para que te acuerdes de él. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de favores. Y note usted que en una forma magistral, el mismo libro de Hebreo identifica a ese hombre un poco menor que los ángeles. Lo identifica con Jesucristo visitando el planeta Tierra, visitando al hombre y muriendo por él. Entonces, todo esto es parte del plan de Dios para salvación. Y ahí está la doctrina. Todo lo que yo he dicho hasta el día de hoy es doctrina. Hay gente que dice, no, la radio no es para hablar de doctrina. Entonces, si no vamos a hablar de doctrina, ¿de qué vamos a hablar? Quizás la radio no es para discutir dogmas, que ya es otra cosa. Pero todo lo que yo he dicho hasta este momento es doctrina. Y aquí la palabra de Dios dice, no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay gente que sus dogmas personales lo ponen como si fueran doctrinas para convertirse en lo que la Biblia nos habla, es mandamientos de hombre. Y ahí se daña el asunto. Todo lo que el hombre, la palabra de Dios no es para añadirle. La palabra de Dios es para explicarla y predicarla, y creerla, y vivirla, y hacerla. That's it. Ahí comienza y ahí termina todas las cosas. Hay gente que piensan que ellos con sus mentes claras pudiesen hacer más brillante la palabra adornándola con su propia doctrina. Le voy a decir, es un error, un terrible y gran error. Porque algo que ya es puro, usted no puede purificarlo, porque ya es puro. La palabra de Dios es perfecta. Yo decía hace un tiempo, si usted tiene un lingote de oro y quiere, de oro puro, y quiere purificarlo, lo que va a hacer es que lo va a dañar, lo va a contaminar. Porque el oro ya es. Usted puede hacer una aleación, poniéndole cobre al oro, poniéndole plata al oro, poniéndole bronce al oro, y aunque lo puede hacer más duro, más fuerte, más moldeable, pero al hacer una aleación con el oro, sencillamente lo va a dañar en cuanto a su pureza y a su valor. ¿Se da cuenta? Lo podrá hacer más útil a su criterio o a lo que usted quiera hacer, pero no lo podrá hacer más valedero. De la misma manera es la palabra de Dios, es como el oro puro, el cual es tan pura la palabra que usted no puede purificarla más. Es como el diamante. El diamante usted puede tallarlo, puede cortarlo, puede pulirlo, puede hacer lo que quiera con el diamante y hacer una hermosa joya con él. No obstante, siempre será diamante. Si usted quiere el diamante, arreglarlo, lo que va a hacer es que los va a dañar. Hay gente que pretende y hacen y que la palabra de Dios diga lo que no dice. Y aquí la palabra de Dios nos advierte que usted tiene que cuidarse de ello. Estamos viviendo en tiempos tan malos y peligrosos que a menos que usted aprenda y conozca su Biblia y tenga una comunión personal con el Señor y con su Espíritu Santo, usted podría correr peligro de ser desviado. Y le voy a decir, hay muchos agentes satánicos, diría yo, y la Biblia corrobora lo que estoy diciendo, que se pueden infiltrar incluso dentro de la iglesia con doctrinas extrañas para desviar y hacer perder incluso a aquellos que anhelantemente quieren buscar la palabra de Dios. Así que este es mi consejo para usted en el día de hoy. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. 713-991-5760. Y estamos abriendo las líneas telefónicas. Hemos ya pasado nuestra primera media hora. Estamos en nuestro segundo segmento. Llámenos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Lectores quisieran borrar algunos pasajes de la Santa Biblia. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Ajá. Una pregunta. Hablando de la Inquisición por parte del catolicismo romano, la sección del catolicismo romano que estaba encargado de hacer la Inquisición se llamaba Santo Oficio, ¿es correcto? Sí, el famoso Santo Oficio, okay. y prácticamente eran los dominicos, la línea de los dominicos. Ok, uh-huh. Ahora, después de la Inquisición, queriéndose lavar un poco la cara por vergonzoso acto, el catolicismo romano cambió de nombre a de Doctrina de la Fe, ¿es correcto? No sé, hermano. No puedo confirmarle o negarle eso porque no sé. ¿Okay? Porque estaba leyendo la noticia de que el nuevo Papa estuvo a cargo de esa sección por 26 años. Tengo entendido que esa sección de la Iglesia Católica lo que hacen es que tratan de mantener la doctrina que ellos, o las tradiciones que ellos han hecho doctrina para que la gente la practique y no se desvíen de la línea que ellos han seguido. Está bien, bueno, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, fuera del aire, hermano. Muy bien, fuera del aire le atendemos ahora mismo. Amén. Ok, ya lo tienen por allí. 713-991-5760. Línea abierta, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. El Señor lo bendiga. Yo le tenía una pregunta. Ajá. Yo todavía no tengo muy entendido cuál fue el pecado que Adán cometió. El pecado que Adán cometió es el pecado de desobediencia. Hay gente que quiere insinuar, y no es cierto, de que el pecado que Adán cometió, eso es insinuación de la gente. Dicen, fue sexo. Y no es cierto, porque en Génesis 2, la palabra del Señor dice que Dios le dio autorización a Adán para que, dice, multiplíquense y llenen la tierra. Y obviamente Dios, los órganos sexuales y la capacidad reproductiva, tanto hormonal como los órganos reproductores, para que se reprodujeran. Y lo igual que hizo con los animales. Entonces el pecado no fue sexo en este aspecto. El pecado fue desobediencia. Dios sencillamente puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, dando a entender el árbol de poder conocer lo bueno y lo malo, sin Dios. Y en otra palabra, fue el árbol del divorcio. El árbol que al comerlo el hombre estaba señalando que no iba a necesitar más la guianza de Dios y que él podía guiarse a sí mismo. Ahora, la pregunta más grande es ¿por qué Dios puso ese árbol allí? Sencillamente porque Dios no tiene robot. Dios quiere que la obediencia nuestra sea voluntaria y no por coacción. En otra palabra, Dios nos da libertad moral para nosotros seguir con él o no seguir con él. Y lo hizo con el hombre. Ah, ok. Muchísimas gracias, pastor. Que el Señor lo bendiga. Dios le bendiga a usted también y gracias por llamarnos. Creo que tengo llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. No tenía llamada por aquí en la línea 1. Muy bien, déjame ver si tengo llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios lo bendiga. Dios le guarde. Yo tenía una pregunta ahí donde está leyendo en Judas, uh-huh. en el 22, que dice que algunos dudan en convencerlos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Porque yo tengo una familia que es muy pública y a mí se me vino esa... Judas 22 dice, y algunos que dudan convencerlo. Bueno, allí tiene que ver prácticamente Pablo también, cuando habla a Timoteo en 2 de Timoteo 4, dice, predicad, redarguye, predica a tiempo y afuera de tiempo, y redarguye. En otra palabra, y si usted nota en el ministerio de Pablo, Pablo no solamente proclamaba, sino que instaba. Convencer aquí es instar. Instaba a la gente a creer. Por ejemplo, a Agripa, cuando estaba ante Festo, le dijo, ¿verdad que crees, oh rey Agripa? Y aquel entendió que le estaba presionando un poquito o instándole para que se convirtiera. Dice, Saulo, pero hasta a mí me está tratando de evangelizar. Por poco, dice, por poco me persuades para ser cristiano. Dice, te faltó poco para que también a mí me estuviese haciendo la invitación de que fuera cristiano. Cuando le dijo, ¿verdad que cree lo que estoy diciendo? Le estaba instando. A eso se está refiriendo. No meramente decir, aquí está el evangelio, y that's it, sino hacer la invitación a aceptar esto que se está diciendo, que es la verdad, como la verdad absoluta para la persona. Amén. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mire, que tengo una pregunta. No sé si me puede explicar. Dicen los católicos que la Biblia dice confesar los unos a los otros. Uh-huh. Y que ese es el sacerdote. ¿Me puede explicar más o menos? Claro que le puedo. Si le escucho por la radio. Ok, escúchame por la radio. Claro que le puedo explicar. Cuando en Santiago dice confesad vuestros pecados los unos a los otros, no está diciendo que usted tiene que ir al confesionario a confesarle sus pecados a un hombre para que supuestamente le absuelva sus pecados. El único que puede absorber pecado es Dios. Es más, cuando bajaron el paralítico, aquella vez que Jesús estaba allí y bajaron el paralítico en aquella casa, que Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los mismos judíos dijeron, pero blasfemio de este, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Dando a entender que el único que puede absorber de los pecados es Dios, es el Señor. Por lo tanto, es un error creer que un sacerdote o inclusive un papa puede absorber de pecado a nadie. Porque yo puedo absorber de culpa a alguien que pecó contra mí. Si alguien me da una cachetada y luego me pide perdón, yo puedo perdonarle porque me ofendió a mí. Pero usted no puede ofender a Dios y de ir delante de un hombre y decirle, perdóname por el pecado que yo le hice a Dios. Tiene que ir a pedirle perdón a Dios directamente, número uno. Y número dos, cuando dice confesad vuestras ofensas los unos a los otros, prácticamente lo que está diciendo es que nosotros reconozcamos cuando hemos fallado. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 18, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando tú y él a solas. Si no, toma dos o tres testigos y confróntalo. Y si no, dilo a la iglesia, que lo confronte la iglesia. En otras palabras, el que va a ser a recibir, si yo peco contra Houston, un ejemplo, entonces yo tengo que confesar mi pecado a Houston. No sé si me doy a entender. Decir por la radio, hermano, yo he pecado, hice tal o más cual cosa y me arrepiento. Estoy confesando. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el que confiesa sus pecados prosperará, pero el que no lo confiesa, el que lo esconde, no prosperará. El que lo confiesa alcanza misericordia, dice la Biblia. Entonces, en este aspecto, eso es lo que significa, esto es lo que implica confesar el pecado, es reconocer en una forma pública. Esto no significa que usted va a andar con una bocina declarando todo su pecado a todo el mundo, pero si alguien inquiere que usted le ha ofendido, o un grupo de personas quiere que usted le ha ofendido, usted, si sabe que en verdad ofendió, reconozca, confiese y diga, sí, he ofendido, y con ello alcanzará misericordia. A eso se está refiriendo. Voy a una llamada más por aquí. Vamos a ver. Buenas tardes. Ahí no había nadie. Buenas tardes. Dios le bendiga. No tenía nadie por aquí. Muy bien. Tengo líneas abiertas. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y usted puede seguirnos llamando. Muy bien, tengo más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, quería preguntarles que si el café es malo para la gastritis. Sí, es muy malo para la gastritis porque la cafeína irrita el estómago. ¿Aunque sea descafeinado? Si no tiene cafeína, ya no irrita el estómago porque no tiene cafeína. La cafeína tiene el asunto de que tiene una hiperproducción y estimula la producción de jugo gástrico en el estómago, de ácidos en el estómago, para de los ácidos digestivos. Si es descafeinado, pues ya no tiene cafeína, no tiene el estímulo para la gastritis. Pero no le estoy yo recomendando que se vaya a beber café, hable con su médico, ¿ok? Uh-huh. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Ha sido por falta de entendimiento. Usted puede escribirnos Diálogo Pastoral 9426 Telephone Road 77075. Mañana tenemos servicio 4923 de la calle Rus, barrio de Magnolia, 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Sábados 7:30 de la noche. No todo lo que brilla es oro. No te dejes engañar, hermano. Los frutos. Muy bien, síganos llamando 713-991-5760, 713-991-5760. Porque todo lo que hay en este... Más llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, quería preguntarle qué es la úlcera. Ay, hermanita mía, es una llaga en el estómago, ¿ok? Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Me puede dejar un poquito fuera del aire? Sí, fuera del aire le atendemos ahora mismo. No me cuelgue, por favor, ¿ok? Sí. Línea 2, le van a atender. Ok, ya le están atendiendo. Voy a la línea 3. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Ajá. He escuchado, pastor, de que el nuevo papa en Malaquía se hace un... No, en Malaquía nada. Malaquía no habla de ningunos papas. Estaba escuchando que era un señor llamado Malaquía, que por hace unos años supuestamente Dios dijo algunas predicciones. No tengo confirmación de eso, pero la Biblia no nos habla de ningún papa. Nunca la Biblia va a hablar de un papa, porque eso es un invento de los hombres. Hermano, y la ley es que los hombres han impuesto se llaman dogmas. Vamos a ver, no necesariamente una ley de hombres es dogma. Lo que estoy diciendo es que tenemos nosotros que diferenciar entre lo que es lo dado por Dios a cosas que se inventan los hombres. Hay cosas que los hombres inventan que son dogmas de hombre. A eso me estoy refiriendo, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le guarde. Dios le bendiga. Hermano, ¿me podría resolver una duda? Sí, puedo. ¿Cómo murió Judas Iscariote? Se ahorcó, y se pudrió, y se cayó, y se reventó cuando cayó como un aguacate, como un sapo. Así dice la palabra de Dios. ¿Ok? Ah, ok, muy amable, hermano. Dios, bendiga. Dios me la bendiga y me la guarde. Judas dice, fue y se ahorcó. Y eso es lo que la Biblia dice. Muy bien, vamos a ver, tengo más llamadas por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Están confundiendo el libro del profeta Malaquías con un hombre que es de Irlanda del Norte. Uh-huh. Y ese hombre se llama Malaquías y tienen sus profecías a su manera que le dan, pero nunca es de las Santas Escrituras. Hay un señor que se llama Malaquía Martín, le voy a decir, y este es un escritor católico. Y yo no sé si se están refiriendo a este señor. Este señor están hablando. Ah, okay, porque dijo que... Okay, porque este señor, Malaquía Martín, dijo... Y cito gente que han dicho esto en sus escritos, él ha dicho, y yo no sabía que se estaba refiriendo a este señor específicamente, porque no he escuchado los blum, blum, blum que se están dando en estos días, no he tenido el tiempo, pero hay un señor católico llamado Malaquía Martín, Malaquía Martín, era mano derecha, en Roma. Y él mismo advirtió en uno de sus escritos, se ha dicho, que él dijo que el próximo papa probablemente sería alguien que, bueno, no quiero repetir esto para no comprometer la cosa, pero dijo muchas cosas muy fuertes e incluso muy negativas. Con eso voy a decir todo. Entonces, si es este señor, ya sé de quién se está hablando, se llama Malaquías Martín, Malaquías Martín. Sí, pero están confundiendo con el profeta Malaquías, y Malaquías no, es muy diferente a eso. Yo lo que creo, mi hermano, que debemos de decirle a los hermanos que están confundidos, que se agarren el libro de Malaquías y que lean por sí mismos para ver si dice algo del Papa allí que no dice. Son 400 años antes de que naciera Cristo, y los papas salieron después. Uh-huh. Entonces eso es una controversia muy equivocada. Exacto. Dios nos bendiga, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Muy bien. Sí, bueno, ya me recordé. Hay cosas que yo conozco, pero no me acuerdo. Ya me recordé de un señor llamado Malaquías Martín. Ok. Una llamada por aquí, línea 2. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, si una persona del mundo le dice a uno, Dios te bendiga, ¿uno puede decir amén o no? Bueno, yo creo, hermana, que eso no tiene... ¿En qué le va a dañar qué? Dios me la bendiga, mi hermana. ¿En qué? Bueno. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El pueblo se extraviare ha sido por falta de entendimiento. Todavía hay muchos hombres que la ha guardado para este tiempo. No te dejes engañar, mi hermano. Muy bien, más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Ajá. Más llamada para saludarlo y felicitarlo por su lindo programa que tiene. Ajá. Le iba a hacer una pregunta fuera del tema. ¿El colesterol, hermano, puede causar dolor de cabeza y mareo? Mire lo que pasa con el colesterol. Déjame explicarle. El colesterol, la grasa en la sangre, tenemos varios tipos de grasa. Todas las grasas cumplen un objetivo en la sangre. Tenemos la grasa de baja densidad, la de alta densidad, los triglicéridos y lo que se llama la grasa mala, que es el colesterol. El colesterol es necesario para fabricar hormonas en el cuerpo. Tiene su función también, pero no debe de pasar de 200 miligramos por dilución. Entonces, cuando ya es más de 200, hay ciertos riesgos. Cuando el colesterol está demasiado alto o las grasas de baja densidad se elevan demasiado, se obstruyen las arterias o también la sangre se pierde se hace un poquito más lenta la circulación. Y esto puede afectar, si es en el cerebro, puede hacer que la sangre no llegue bien a cierta parte del cerebro y en verdad puede ocurrir mareo y puede haber ciertos síntomas en el cuerpo por el colesterol alto. ¿Ok? Ok. Amén. Gracias. Dios le bendiga y le guarde. Muy bien. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí. Mire, yo tengo una pregunta que hacerle al hermano. Adelante. Está en el aire. Mire, en Apocalipsis 22, uh-huh, donde da una descripción de la Nueva Jerusalén. Ajá. En el versículo 2 del 22 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Claro. Produce 12 frutos. Dando a entender que el río corre por medio, hay como un túnel por el árbol de la vida y el río corre por medio del árbol de la vida. Es tan enorme el árbol de la vida que prácticamente de lado a lado hay una avenida, hay un río que corren por medio del árbol. Es como si tuviera una puerta, un arco, un hoyo, un túnel. Pero mi pregunta es esta, uh-huh, donde dice que el árbol, dice que dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esas naciones son gente que se salvaron en la gran tribulación, que no son parte de la iglesia y que van a vivir en la tierra nueva. La iglesia va a vivir en el cielo con Cristo. Uh-huh. Y esas naciones, esa gente... se va a mantener sana y vivirá para siempre por causa del árbol de la vida, que es una representación, obviamente, de Jesucristo. Mm-hmm. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, yo quería hacer una pregunta fuera del tema, ¿verdad? Ajá. Una persona que está paralizada por causa de una lesión en la columna, ajá, no le perjudica que todo el tiempo use supositorio para evacuar escucho por el radio. Dios le bendiga. El asunto es que una persona que, bueno, se me colgó el hermano y tendría que hacer una pregunta. El problema de la persona paralítica en silla de ruedas, teníamos que ver si esta persona ha perdido la sensibilidad en su cuerpo y la capacidad de hacer funcionar su cuerpo en las evacuaciones. En este caso, muchas veces ocurre que por estar en una posición y la falta de movimiento, pues y la lesión también, quizá la inervación de los nervios que inervan los músculos que tienen que ver con el movimiento del cuerpo y también el colon, no esté bien. Y en este caso, pues, se hace más lento el movimiento de la digestión, por lo tanto hay más capacidad de absorción o más tiempo para el intestino grueso absorber las aguas, es donde viene el estreñimiento. Entonces, en este caso, yo no me gustaría darle un sí o un no a usted, porque por razones obvias, en este caso, el médico que le atiende tiene que decirle a usted si le afecta o no le afectaría. Yo no quiero darle la opinión a eso. Sí entiendo lo que está pasando, pero no me gustaría ponerme en la posición de estar dando tratamiento médico aquí porque no es el objetivo. Eso tiene que preguntarle a su médico si le afecta o no le afecta y qué puede usted hacer, qué tipo de dieta tiene que llevar y qué puede hacer para que no haya este tipo de estreñimiento. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Adelante. Señor pastor, yo quiero preguntarle, por favor, que me diga respecto con el asunto de los mormones, que ellos dicen que todo lo que se habla de la palabra de Dios es falso, que la verdadera iglesia es la de ellos, porque la iglesia de ellos se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Bueno, pero le voy a decir, porque alguien diga que su iglesia es la verdadera, no tiene necesariamente que ser la verdadera. Si a eso vamos, todas las religiones habidas y por haber dicen que ellos tienen la verdad. La verdad está contenida en la Biblia. Lo que hay que ver es si el mormonismo se apega a la doctrina bíblica, que no es el caso. En el caso del mormonismo, ellos enseñan que Satanás y Jesucristo son hermanos. Ya comenzando de ahí, hay un problema porque la Biblia enseña que Satanás es un ángel. Ellos enseñan que Dios tiene relaciones sexuales y que tiene los planetas llenos de gente. Que eso no es cierto. Ellos enseñan que la gente se puede bautizar por los muertos y se salvan los muertos. Ellos enseñan que José de Smith es profeta y ellos tienen otro libro que se llama el libro de Mormón, donde ellos hablan de que la tribu perdida de Israel es Estados Unidos de América y que Jesucristo visitó a Estados Unidos de América para establecer el mormonismo, que no es cierto. Por lo tanto, y por lo que he dicho, entonces nosotros sabemos que esa religión no se basa y no está basado en lo que la palabra de Dios dice, por lo tanto la descartamos. Amén. ¿Ok? Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios me le guarde a usted. No sé si haya llamada por aquí, no tenemos más nadie más. Muy bien, nos quedan 3 minutos para despedirnos. Ya hemos casi llegado al final. Somos Diálogo Pastoral con ustedes. Aquí estamos contentos, como siempre, glorificando, obviamente, y exaltando el nombre que es sobre todo nombre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que usted puede participar con nosotros en nuestro servicio mañana, viernes, 4923 de la calle Rusk, barrio de Magnolia, 7:30 de la noche. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hermano, disculpe, quiero saber yo si la mantequilla, la crema es mala para cuando una persona tiene alta presión. La alta presión normalmente tiene que ver mucho con el colesterol, a veces las grasas, arteriosclerosis. La arteriosclerosis es un endurecimiento de las arterias y a veces viene dado también por placas de colesterol que se pegan en las arterias. Entonces la mantequilla como tiene grasa animal, puede ser que tenga problema en esta situación. La mantequilla se ha tomado otro tipo de cosas vegetales, de grasas vegetales, que tiene ácidos grasos, triglicéridos y otros grasos no saturados y que es más saludable, ¿ok? Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, brother. Yo he leído el libro de Mormón, hermano, y en verdad no tiene nada para el cristiano. Yo lo leí para no criticar ni juzgar. Yo también leí, comencé a leer y leí bastante. Y bueno, una serie de cosas que no tienen ningún sentido. Incluso, le voy a decir, se ha descubierto que muchas de las lecturas de este libro es el plagio, han dicho, de una novela. Se copió cosas de una novela que había salido previamente. Sí, porque ponen a José Smith muy grande, más que Jesús y más que todo. Bueno. Y eso es contra la palabra de Dios. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. Muy bien, mi hermano, yo he llegado ya al final, y mis amigos, el programa en el día de hoy será hasta la próxima. Yo regreso mañana, Dios mediante, con más diálogo pastoral para la honra y la gloria de nuestro Señor. Continúe llamando durante toda la tarde, 713-991-5760. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con ustedes. Dios me los bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Si usted desea participar con nosotros durante toda la tarde, llámenos a nuestro número telefónico 713-991-5760. 713-991-5760. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con ustedes. Siempre será nuestra oración.